manto y rebozo, carita de bebita en paz. Cuando duermes, amor, eres valles, horizontes y montañas. Suave oración, fulgor hermoso, eres rizos y caireles celestes, nebulosa y amor de cincel. Cuando duermes, amor, junto a ti yo soy latido profundo.